como dando un poco la idea de la fragilidad de pues tú cuando ves la hecatombe. Luego, ¿por qué las personas en la sala del museo no voltearán a ver a los que se encuentran amarrados y tal vez ejecutados en las sillas de plástico en la obra de, en esta imagen de Felipe Ebert? Luego, ¿qué significará la noche estrellada en conjunción con el horizonte luminoso en la fotografía del mar tomada por Johannes Lara? Ahora, este Johannes Lara es un fotógrafo muy joven que fue a estudiar fotografía en Yucatán y luego fue a dar a Cancún. Y en Cancún lo que ha hecho a lo largo de 3 o 4 años es enrolarse en los buques de estos mercantes, todos esos, y se va al mar así, pues, trabajando como brumete, lo que sea, y tomando fotos y fotos. Entonces esta foto es del amanecer, es decir, se ven las estrellas y el sol al mismo tiempo. Luego ya, ¿qué simbolizará? ¿Qué simbolizará? Todas las pequeñas, estas líneas en el grabado de Gabriela Gutiérrez. Luego, ¿qué advertencia nos estará haciendo el cuerpo cercenado de la muerte? Bueno, es decir, sí está bien, el cuerpo cercenado de la muerte con su máscara de tigre en la pintura de Gustavo Monroy. Sí. ¿Por qué las señales de tanta violencia en el cuerpo desnudo y enmascarado en la otra pintura de Gustavo Monroy? ¿Por qué la sensación de desamparo y de que ya no podemos hacer nada? Y ahora, tantas imágenes sugestivas que nos llevan por diversos senderos de la reflexión, tantas calidades plásticas que nos provocan sensaciones que poco a poco vamos descifrando e interrelacionando con las vivencias que cada quien carga en su imaginario. Pocas son las palabras que encontramos, más bien son imágenes y calidades las que nos hablan de lo que los autores sienten y piensan en los momentos de desdoblarse y plasmarse en sus pinturas. Trabajando con el consciente y el inconsciente que nos acompaña permanentemente y que se nos escapa para encontrar un lugar entre los colores y texturas, para estar presente en el momento en el que alguien se detenga a observar ante ese espejo en donde otro se paró a decir algo que valiera la pena comunicar. De ahí que cada pregunta existan tantas que a cada pregunta existan tantas respuestas como la imaginación y creatividad. Esto es como una puerta abierta en donde las preguntas siguen rondando, como cuál sería el significado del pasamontañas de Felino en la pintura de Jacobo Ramírez, y esa sea justamente. Luego, ¿cuál es el significado de la luna en el grabado de Jocelyn Nieto? Luego, ¿qué simbolizará la violencia entre ambos vigías en la pintura de Julián Madero? Ah, este es el otro grabado de Jocelyn. Ahorita estamos en eso. ¿Qué simbolizará la violencia entre ambos vigías en la pintura de Julián Madero? Se ve que uno le está enterrando la lanza de abajo, ¿no? Que también lleva una máscara de diablo. Luego, ¿por qué las huellas de las manos y las palabras están cubiertas como por un velo blanco en el cartel del Gritón? Luego, ¿qué simbolizará el trapo rojo en la fotografía de Marisa Cornejo? Luego, ¿por qué llorarán los ojos lágrimas de oro en la pintura de Marisa Cornejo? ¿Sí se acuerdan de la canción de Manu Chao? Que es el lágrimas de oro y todo. Bueno, sí, porque ella está ahí. Bueno, este lo mandó desde, no sé, está en Francia o algo así. Mandó ese, Exacto. Entonces, bueno, eso. Luego, ¿cuál será el significado de que la muerte esté arrodillada en la ilustración de Mauricio Gómez Morín? Bueno, pues es como una de las mejores ilustraciones de la vida, ¿no? Luego, ¿qué significará la figura central del cartel de Néstor Quiñones en relación a las frases que menciona? Luego, ¿qué significará la unión entre la conciencia y la muerte en la pintura de Héctor Quiñones? Luego, ¿cuál será el significado de las bolsas negras en la pintura de Oscar Rato? ¿Qué significará que estén bailando? Luego, ¿qué significará la... que estén bailando ambos policías en otra de las pinturas de Oscar Rato? Luego, ¿por qué la gente está hincada bajo las cabezas cercenadas en la otra obra de Oscar? ¿Qué simbolizará que el caracol esté erguido en el dibujo del maestro Vicente Rojo? Luego, ¿cuál será el significado de que el conejo esté comiendo carne ensangrentada en la pintura del pintor? Luego, ¿cuál será el significado de la máscara en el cartel de Vicente Rojo Cama? Y luego, ¿ya? Ah, bueno, es otra pista. Este es el hijo de Vicente Rojo. Pues. Y este... ya, y falta este otro más. Bueno, es una compañía que es la que ha hecho muchísimas ilustraciones acerca del zapatismo, Beatriz. Entonces, es el cartel que ella hizo para este evento, ¿no? Sí. Y luego ya, entonces, estas son apenas unas cuantas preguntas que surgen al contemplar estas 34 obras. Tal vez algunas de estas preguntas nos ayudarán a entender lo que ahora tendremos que hacer al terminar este seminario dentro de 5 días. Efraín Herrera y Antonio Britón, mayo del 2014. Muchas gracias.